cerró detrás de ti. Abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti, y así detrás de ti se fue mi amor, pensando que podría convencer a tu alma de mi padre. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Cuando ya son las 4 de la tarde con 29 minutos, nos encontramos con La Flor del Recuerdo, agrupación quinteto que interpreta boleros de los años 50 de nuestro país, latinoamericanos, mexicanos, de Cuba también. Y hoy nos vienen a comentar los detalles de su disco, que será presentado ya pronto, el 16 de mayo, en el Teatro de la Universidad de Chile. Los saludamos, Esteban Pérez. ¿Cómo está, Esteban? Esteban está en el contrabajo, ¿no? Así es. Porque estuve ausente un par de años y ahora estoy en gloria y majestad de vuelta. ¿Cuánto tiempo estuvo ausente en el contrabajo? Estuve 4 o 5 años más o menos. Yo soy magallánico, me volví a mi tierra un rato, con un poco de melancolía, y ahora he vuelto con los chiquillos, ya se ha dado todo para volver. Así que estoy de vuelta a la capital con La Flor. Mira, qué bien, ¿eh? Con el contrabajo. Entonces, Esteban Pérez, saludamos a Pablo Moraga. ¿Cómo está, Pablo? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá nuevamente en esta radio tan emblemática. Y feliz también por lo que contaba Esteban, de que está de vuelta a la capital. Te veo con un look totalmente diferente al de La Flor del Recuerdo, ¿eh? Es que hace más frío. Así que gorrito, faltó la bufanda nomás. Ya, porque claro, La Flor del Recuerdo saca a la hora de tocar allí sus pintazas extraordinarias, ¿no? Sí, maquillaje, zapatos de charol, humita, todo. ¿El bigotito ese permanece, sí? El bigotito sí permanece. Muy bien, saludamos también a Cristóbal González, quien está también en la voz y en el requinto. ¿Cómo está, Cristóbal? Así es, muy bien, muchas gracias, muy agradecido de la invitación. Bueno, nos estamos preparando para el 16 de mayo. Cuéntanos qué es lo que se viene en esa fecha. Hay un disco bien importante que quieren también presentar. Cuéntanos cuáles son los detalles de esa placa que ya van a dar a conocer. Es un disco, es nuestro primer disco de estudio. El disco lleva como título el título de una de las canciones de ese disco, uno de los tres boleros chilenos que incluye, Para que no me olvides. Es un disco que sintetiza un poco los 5 años primeros de nuestra carrera como agrupación. Entonces es un poco como contaba por ahí Cristóbal, una muestra de, o sea, la música con la que nosotros hemos dado nuestros primeros pasos en el bolero. Y como dices tú, será lanzado ya por fin, vamos a parirlo este 16 de mayo en Plaza Italia, en el Teatro Universidad de Chile. ¿Están las entradas disponibles ya? ¿Entradas? Así es, ya están disponibles a través del sistema Dale Ticket por internet, buenísimo. Y prontamente físicamente también. Perfecto, porque yo creo que esas entradas se van a ir agotando, ¿eh? La gente está con muchas ganas de ver en vivo a la Flor del Recuerdo. Sí, hay muchas que ya se están por ahí vendiendo ya. Los van a ver en familia, van adultos mayores, gente de toda edad. ¿Quiénes son los públicos que han conquistado en estos años? Sí, es público bien variado. Para sorpresa nuestra, el público es etariamente muy homogéneo. ¿Ya? Entonces, tenemos seguidores que van desde los, qué sé yo, desde sus primeros años hasta gente ya de la edad de nuestro abuelo. Mucha gente de la edad nuestra también, mucha juventud que anda por ahí buscando bolero y que van a los conciertos y se toman un vino y se ponen a llorar. Es con vinito este ritmo, al parecer. O sea, últimamente hemos estado haciendo muchos teatros. Venimos de hacer un homenaje a Lucho Gatica en el Teatro Nescafé. Y tenemos también proyectado muchos otros conciertos en teatros de Santiago y del resto del país. Pero siempre, cada cierto tiempo, nos encanta hacer conciertos en bares. En bares que permitan un buen sonido y que la gente también pueda disfrutar de una buena carta. Y es otra la experiencia, porque la gente en el teatro va, se sienta en su butaca y mira un espectáculo, pero cuando es en bar es distinto, porque la gente va con amigos, se toman algo, se comen algo, entonces al momento de escuchar los boleros es otra la experiencia, y para nosotros también es distinto. Así es distinto la experiencia sonora, la experiencia estética. Los instrumentos son claves también en este formato. El contrabajo es un instrumento muy especial. Esteban Pérez, cuéntanos también tu historia con este instrumento. ¿Es tu instrumento desde siempre? ¿Cómo ha sido desarrollarlo también en este estilo? Claro, en el estilo, en realidad yo empecé con los chiquillos cuando empezamos a formar el grupo. Antes no tenía mucha experiencia. Tú eras de la Sinfónica también, ¿no? También trabajé en orquesta, sí, la Filarmónica un tiempo, y también de formación académica. Y bueno, el contrabajo sí, yo lo toco de los 16 años más o menos, un poco tardío. Igual es un instrumento grande, hoy en día sí se puede estudiar un poco antes, pero hay que desarrollar un poco el cuerpo para poder tocarlo. Claro. Y cargarlo además. Es pesadito. Pero le da mucha onda en general al grupo, se mezcla muy bien con las cuerdas en general y le da todo una onda igual al bolero. Al bolero, que tiene el requinto en las manos de Cristóbal, un instrumento más pequeñito que la guitarra, más dulce quizás. Cuéntanos cómo ha sido también tu relación con ese instrumento para ir dándole estilo a este bolero del siglo XXI. Bueno, mi relación con este instrumento partió desde alejada, yo diría yo, puesto que es un instrumento que, bueno, el rol que tiene es muy expuesto y requiere de mucha técnica de guitarra, la cual yo no tenía. Entonces yo, en la búsqueda de personas que pudieran integrar este grupo, pensaba yo en un guitarrista que se luciera en el arte de tocar el requinto, porque requintistas definitivamente hay muy pocos, yo no conozco acá en Chile. Entonces la misión se empezó a poner cada vez más compleja. Y a la hora de ya, pero ¿quién toca el requinto? No había nadie, no habían postulantes. Entonces ante tal hecho, había que poner manos a la obra nomás y empezar a estudiar. a pura dedicación, pura motivación. Un instrumento que nace con el bolero también, ¿no? Sí, sí, es un instrumento que mandó a hacer Pancho, Alfredo Güero Gil, requintista de Los Panchos. Él allá en Nueva York mandó a hacer este instrumento, una guitarra más pequeña, a la que le denominó requinto. Requinto es un nombre que se utiliza varias veces para definir al instrumento más pequeño que el original. Por ejemplo, yo soy clarinetista y al clarinete más pequeño o clarinete piccolo también se le denomina requinto. Ah, perfecto. Entonces es un nombre que iba como en lo más genérico con respecto al tamaño del instrumento. Muy bien, vamos a escuchar a continuación la canción Vanidad. ¿Qué nos pueden comentar respecto a este tema, que es parte del disco que viene? ¿Está incluido Vanidad? Sí, está incluido, pero no en esta versión. Esta es una versión bien antigua, debe tener como 4 o 5 años. Pero la grabamos al poco tiempo de haberla montado. Ya. Pero, sin embargo, esta creo que es la versión que anda por ahí en YouTube. Sin embargo, es una versión que a nosotros nos gusta mucho porque está como muy íntima. Así que uno de los boleros que es parte de nuestro disco y uno de los pocos boleros chilenos también que hemos decidido incluir en este disco Vanidad, un bolero del año 35. ¿35? Del año 35, compuesto por el señor González Malbrán de Valparaíso. Armando González Malbrán. Nos vamos al año 35 entonces con esta canción que se llama Vanidad, bolero chileno, en el Todo por la Tarde con La Flor del Recuerdo. Espinas el camino, cercamos de penas el amor y luego culpamos al destino de nuestro vanidad, por tu culpa he perdido un amor, vanidad, que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas pensaba reír. quisiera besar. Vanidad, con las alas doradas yo pensaba Es la flor del recuerdo que el día de hoy está en el Todo por la Tarde acá en Radio Nuevo Mundo, mostrándonos sus canciones, mostrándonos también detalles de lo que viene más adelante. Se viene un viaje a México bien interesante. Cuéntenos qué van a ir a hacer por allá, a un mundial, a ese nivel. Esa es la categoría en la que está la flor. Estamos entrenando. Sí, el Festival Mundial del Bolero en Ciudad de México, que se va a realizar a mediados de agosto. Estamos invitados por un cantante bastante importante ya, a pesar de su de ser tan joven. Rodrigo de la Cadena nos invitó y esperamos representar al país en México. ¿Hay copa en juego para que no vuelvan como campeones mundiales? Es una muestra mundial del género de... Es que imagínate, los Panchos tuvieron tanta buena recepción en Asia, sobre todo en Japón, que hasta grabaron disco en japonés. O sea que el bolero está expandido por el mundo. Totalmente, hace más de 50 años y ya la pega ya está hecha. Mira. Entonces ahora hay que retomar todo ese público, toda esa historia que quedó. Se creería olvidada, pero hay mucha gente deseosa de que vuelvan este tipo de agrupaciones, este tipo de música dedicada a como al rescate de historias, no pretenciosas, sino que quieran en lo que nosotros, por ejemplo, nuestro lema de esta primera etapa no es innovar, sino que es evocar. Sí, y en toda esta diversidad de agrupaciones que se van a presentar allá en México, yo me pregunto cuántas vendrán de la escena más académica, ¿no? Como es el caso de ustedes, que vienen de la música clásica, de sinfónica. ¿Serán un caso único en el mundo en ese sentido? Creo que también un poco escaso, ¿eh? No, debe ser un caso especial, no creo que haya muchos más, pero... Pero deben haber. Bueno, sí. Ahí nos vamos a enterar en el, claro, en el mundial del bolero. Sí, nos tienen que invitar a la vuelta. Claro, así será. ¿Cómo no fue? Para desmenuzar todos los pormenores. Claro. Bueno, y Pablo también es la voz de Juana Fe. Con Juana Fe hay trabajo conjunto también. Hicieron unos videos bien interesantes. Cuéntanos cómo ha sido también para ti compartir estos roles. Harto trabajo y también la voz a disposición de diferentes atmósferas, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre he pensado, a raíz también de lo que hablábamos recién, que esto de la música popular y la música doctrina y la música folclórica son límites súper fácil de borrar. Uh-huh. Al final todo se traduce en elementos o instrumentos que uno va utilizando para su propio arte o para la destreza de su propio instrumento. En ese sentido, para mí abordar el trabajo con Juana Fe o con la Flor del Recuerdo o con la orquesta de tango o la música folclórica es nadar por distintas corrientes que se retroalimentan una a otra. Uh-huh. Es como parar, me voy a parar en esta esquina y doy un paso al lado y estoy al ladito del otro estilo. Entonces, siempre yo digo que mientras más uno vuelva versátil su instrumento, más se va a enriquecer también el lenguaje que uno va a desarrollar con los distintos estilos y con el propio manejo también de su instrumento. Sí. En mi caso, la voz. Entonces, en ese sentido, el trabajo con Juana Fe y la Flor del Recuerdo, que además en estilo cada vez gracias a Dios están acercándose. Están coincidiendo, ¿eh? Ha sido súper rico porque uno toma elementos del otro y eso se va volviendo mucho más enriquecedor, no solamente para nosotros que lo interpretamos, sino también para la gente que va escuchando también, cómo esas mixturas empiezan a darle riqueza a la música que uno escucha. Bueno, y a propósito de mixturas, ¿tuvieron también ustedes la posibilidad de hacer trabajo con el pianista Roberto Bravo? ¿Cómo fue aquello? Increíble, ¿no? Estar con alguien de su categoría haciendo música desde el bolero. Sí, la verdad fue una muy linda invitación que tuvimos de parte de él. Nos conocimos en el Teatro Regional de Rancagua. Él nos escuchó, bueno, era un concierto donde habíamos muchos artistas haciendo un beneficio, claro, para un incendio que había habido en Valparaíso, o era como terremoto, tsunami en el norte. Se habían juntado varias catástrofes y en el Teatro Regional de Rancagua nos juntamos varios artistas y ahí él después en los camarines nos comentaba lo fanático que era del bolero y que admiraba mucho nuestro trabajo. Nos invitó desde ya a hacer un disco que tenía pensado hacer como homenaje a su madre y quería que nosotros fuéramos parte de ese disco. Pasaron los meses y se concretó todo lo que había pensado y lanzamos en el Teatro Nescafé ya hace unos 3 años, creo. Y de ahí que se hizo una muy linda relación entre La Flor del Recuerdo y Roberto Bravo. Claro, escuchábamos La Puerta recién, ¿no? Que era la una de las canciones que hicieron con Roberto Bravo. Vamos a ir a continuación a escuchar la versión de Mi Último Fracaso, que está con Juana Fe, ¿no? La Flor del Recuerdo más Juana Fe. Está ese registro también que está muy interesante visualmente en YouTube para que vayan nuestros auditores también a buscarlo, ¿no? Exactamente. Esto fue el primer capítulo de la segunda temporada del programa En la Maquinita, en la que Juana Fe invita a La Maquinita a distintos artistas de diversos géneros a grabar en el estudio y a comer. Entonces se graba en el estudio, se graba también en vivo en una fiesta que nosotros armamos que se llama Parrilladas Vargas. Qué rico. Y en la que se graba también todo eso. Entonces se come, se graba. ¿Se toman una cosita también o no? Por supuesto. Qué rico. Y ese fue el primer programa que estuvo dedicado a La Flor del Recuerdo, al bolero y junto a La Flor del Recuerdo. Estuvo muy linda esa mezcla y todos los capítulos los pueden encontrar en YouTube también. Escuchamos Mi Último Fracaso hasta ahora en Radio Nuevo Mundo. Saludamos a Lagarto Mendoza, que nos está mirando atentamente. También a Nelly Rojo, que nos envía saludos. Feliz de escuchar el bolero hasta ahora de la tarde. Un, dos. Es mi destino vivir así, triste agonía vivir sin ti. Será. corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Mi amor. Qué bonita música, estamos disfrutando a esta hora en el Todo Chavo, por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Ahí está Juan Carlos Güencho, quien también nos saluda, nos aplaude a esta hora por estar programando Bolero en el Todo por la Tarde. Esta fue la primera canción del repertorio, ¿no, muchachos? Así es, con esta debutamos. Con esta debutaron. Hacía yo allí hincapié a la importancia de la percusión también, ¿no? Donde está Cristian. Esteban, coméntanos, sí. tú que estás allí. Bueno, Cristian es mi partner. Nosotros nos hacemos llamar La Base y Peinace. Somos la base del grupo Base Rítmica y Armónica. Y claro, somos el adosado al trío, como lo agregado. Y somos super yunta además nosotros dos. Y clave también ambos instrumentos para guiar las canciones, para entrar, para salir. Es muy fino, claro, el trabajo musical del bolero. Sí, claro, justamente nosotros como somos grandes amigos, nos tocamos en muchas otras instancias, en la música también tenemos esa misma comunicación. Entonces da todo el soporte a todo el resto de los músicos para las canciones. ¿Tú hacías bolero antes de La Flor del Recuerdo? Jamás había tocado bolero. ¿Ni música bailado? Música bailado, quizás sí. Ah. Pero música popular sí. Sí, yo he tocado música popular en mis inicios, yeah, en los boliches. ¿No hay que imaginar a ustedes como que nacieron en un conservatorio? No, no, para nada, no. No, yo creo que ninguno de nosotros. Todos tenemos un pasado muy popular y relacionado a ello para haber llegado a este lugar, igual para haber llegado a este estilo juntos, en realidad. Entonces, todos tenemos una historia fuera de un conservatorio. Buenísimo, Cristóbal, sí. Un camino que están disfrutando actualmente, ¿no? Es rico esa sensación de que falte un mes para lanzar un disco, querer llenar el Teatro de la Chile, ver que la gente los está queriendo mucho y por supuesto que la idea es entregar el mejor espectáculo y gozarlo. Sí, sí, la verdad es que todo este proceso siempre nos regala momentos maravillosos de cercanía con el público. La gente realmente se acerca y nos manifiesta que para ellos es un regalo cada concierto, porque se transforma como en un viaje a su propia historia. Cada uno, incluyendo nosotros, también tiene con cada canción un viaje a un momento de tu historia, que el que guardas con mucho cariño, una fibra muy tierna, familiar por lo general. Y sí, como decías tú, es un proceso que vivimos con cada hito, mucha unión también nosotros, caminando como con el proyecto de la mano. Estamos a pasos de lo que sería nuestro primer disco, que lo que conlleva eso para cualquier banda es de tremenda alegría. Así es. Pablo, recomendar la música de ustedes. ¿Dónde poder descubrir las distintas versiones, formatos que tienen? Hay experiencias bien diversas también en las plataformas, ¿no? Sí. Bueno, como contábamos, en Spotify está mucha gente ha buscado en Spotify a La Flor del Recuerdo y todavía no estamos. Estamos solamente con el disco que grabamos, el disco que se llama Boleros, junto a Roberto Bravo. ¿Ya? Pero por ahí también hay una playlist que alguien creó y que le puso La Flor del Recuerdo y subió todas las canciones que nosotros tocamos en sus versiones originales. Ah. Así que saludos, porque todavía no sabemos quién lo hizo. Ya. Pero si uno pone en Spotify La Flor del Recuerdo, ¿va a hallar música de ustedes? Bueno, por el momento va a hallar la música que grabamos con Roberto Bravo, y una vez lanzado el disco el 16 de mayo ya vamos a tener arriba en Spotify por fin la música de La Flor del Recuerdo, porque mucha gente nos ha pedido. Por el momento, el lugar para deleitarse con La Flor del Recuerdo es YouTube. Estamos tratando de subir cada vez más contenido a YouTube porque nos gusta mucho hacer videos. Por ahí también hay algunos EPK, algunas entrevistas interesantes, hay unos conciertos largos también, hay mucha gente que le pone todos los días play a ese concierto y se pone a hacer el aseo. O sea, lo ocupo para trabajar. Hay muchísimas cosas en YouTube y cada vez vamos subiendo más. Muy bien, Pablo, Esteban, Cristóbal, muchísimas gracias. Las entradas ya se pueden comprar para llenar el Teatro de la Chile el 16 de mayo a través del sistema Dale Ticket. Así es que sea un exitazo y nos encontramos más adelante para otra oportunidad en que estén haciendo algo tan interesante como el día de hoy. Así es que muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Thank you.